dientes y sos un duque. Son esos besos que me das siempre y que me dejan casi inconsciente. Papi papucho, yo te quiero mucho. Papi papucho, yo te quiero mucho. Papi papucho, yo te quiero mucho. Papi papucho, yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, papi, papucho, yo te quiero mucho, papi, papucho.